Sección 1. De novelas y cuentos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Novelas y cuentos de Edgar Allan Poe, traducido por Carlos Olivera. Edgar Poe, su vida y sus obras, por Carlos Baudelaire. Algún desdichado a quien la inexorable fatalidad ha dado una casa encarnizada, siempre más encarnizada, hasta que sus cantos no tengan más que un solo estribillo, hasta que los cantos fúnebres de su esperanza hayan adoptado este melancólico refrán, nunca, nunca más. Edgar Poe, el cuervo. Susan Trondheim, le destin qui se raille, invivler et pon avec du fil et mer. Et la nécessité l'estordance c'est tenil, Théophiligrater, ténèbre. 1. En estos últimos tiempos, un desdichado fue sometido a nuestros tribunales. Su frente estaba adornada de un raro y singular tatuaje. Mala suerte. Llevaba así arriba de sus ojos la etiqueta de su vida, como un libro su título. Y el interrogatorio probó que ese extravagante letrero era cruelmente verídico. Hay en la historia literaria destinos análogos, verdaderas condenaciones, hombres que llevan la palabra desgracia escrita en caracteres misteriosos en los pliegues sinuosos de su frente. El ángel ciego de la expiación se ha apoderado de ellos y los castiga para la edificación de los otros. En sus vidas muestran talento y virtudes. La sociedad tiene para ellos las enfermedades que su persecución les ha dado. ¿Qué no hizo Hoffman para desarmar el destino? ¿Y qué no emprendió Balzac para conjurar la fortuna? ¿Existe, pues, una providencia diabólica que prepara las desdichas desde la cuna, que arroja con premeditación naturalezas espirituales y angélicas en medios hostiles, como mártires a los circos? ¿Hay, pues, almas sagradas destinadas al altar, condenadas a marchar a la muerte y a la gloria a través de sus propias ruinas? ¿La pesadilla de las ténebres asediará eternamente esas almas elegidas? En vano se debaten, en vano se acostumbran al mundo, a sus prevenciones, a sus astucias. Perfeccionarán la prudencia, taparán todas las salidas, cubrirán las ventanas contra los proyectiles del azar. El diablo entrará por una cerradura, una perfección será la falta de sus corazas y una cualidad superlativa, el germen de sus condenaciones. El águila para quebrantarlos, desde lo alto del firmamento soltará a la tortuga sobre sus frentes descubiertas, pues inevitablemente deben perecer. Su destino está escrito en toda su constitución, se ostenta con un brillo siniestro en sus miradas y en sus gestos, circula en sus arterias con cada uno de sus glóbulos sanguíneos. Un autor célebre de nuestro tiempo ha escrito un libro para demostrar que el poeta no podía encontrar un buen lugar ni en una sociedad democrática, ni en una aristocrática, no más en una república que en una monarquía absoluta o atemperada. ¿Quién ha sabido responderle perentoriamente? Traigo hoy una nueva leyenda en apoyo de su tesis. Agrego un santo nuevo al martirologio. Tengo que escribir la historia de uno de esos ilustres desdichados, demasiado rico en poesía y en pasión, que ha venido después de tantos otros a hacer en este bajo mundo el rudo aprendizaje del genio entre las almas inferiores. ¡Qué lamentable tragedia es la vida de Edgar Poe! Su muerte, desenlace horrible cuyo horror es acrecido por la trivialidad. De todos los documentos que he leído, resulta para mí la convicción de que los Estados Unidos no fueron para Poe más que una vasta prisión que recorría con la agitación febril de un ser hecho para respirar en un mundo más aromático, más que una gran barbarie alumbrada a gas, y que su vida interior, espiritual, de poeta o hasta de ebrio, no era más que un esfuerzo perpetuo para escapar a la influencia de esta atmósfera antipática. Despiadada dictadura, la de la opinión en las sociedades democráticas, no imploréis de ella ni caridad ni indulgencia, ni elasticidad cualquiera en la aplicación de sus leyes a los casos múltiples y complejos de la vida moral. Se diría que del amor impío de la libertad ha nacido una tiranía nueva, la tiranía de las bestias o zoocracia, que por su insensibilidad feroz se parecen al ídolo de Charguenot. Un biógrafo nos dirá gravemente: tiene buena intención el buen hombre. Que Poe, si hubiera querido regularizar su genio y aplicar sus facultades creadoras de una manera más apropiada al suelo americano, habría podido ser un autor de dinero, a money making author. Otro, un ingenio cínico que, por más bello que sea el genio de Poe, hubiera valido más para él no tener sino talento, cotizándose el talento siempre mejor que el genio. Otro que ha dirigido diarios y revistas, un amigo del poeta, confiesa que era difícil emplearle y que se estaba obligado a pagarle menos que a los otros porque escribía en un estilo demasiado superior al vulgo. ¡Qué olor a almacén! Como decía José de Maistre. Algunos se han atrevido más y, uniendo el desconocimiento más completo de su genio a la ferocidad de su hipocresía burguesa, lo han insultado a cual mejor y, después de su repentina desaparición, han morigerado rudamente ese cadáver. En particular, Mr. Rufus Griswold, quien, para recordar aquí la expresión vengadora de Mr. George Graham, cometió entonces una inmortal infamia. Poe, experimentando acaso el siniestro presentimiento de un fin súbito, había designado a Mrs. Griswold y Willis para poner en orden sus obras, escribir su vida y restaurar su memoria. Ese pedagogo vampiro ha difamado largamente a su amigo en su enorme artículo, vulgar y odioso, puesto nada más que a la cabeza de la edición póstuma de sus obras. ¿No hay, pues, en América una disposición que prohíbe a los perros la entrada a los cementerios? En cuanto a Mr. Willis, ha probado, al contrario, que la benevolencia y la decencia marchaban siempre con el verdadero talento y que la caridad hacia nuestros cofrades, que es un deber moral, era también uno de los mandatos del gusto. Hablad de Poe con un americano. ¿Confesará acaso su genio? Quizás se mostrará hasta altivo de él, pero con un tono sardónico superior que revela al hombre positivo, os hablará de la vida desarreglada del poeta, de su aliento alcoholizado, que se habría encendido con un fósforo, de sus hábitos vagabundos, os dirá que era un ser errático y heteróclito, un planeta fuera de su órbita, que rodaba sin cesar de Baltimore a Nueva York, de Nueva York a Filadelfia, de Filadelfia a Boston, de Boston a Baltimore, de Baltimore a Richmond. Y si con el corazón conmovido por esos preludios de una historia dolorosa dais a entender que el individuo no es el único culpable y que debe ser difícil pensar y escribir cómodamente en un país donde hay millones de soberanos, un país sin capital, propiamente dicho, y sin aristocracia, entonces veréis dilatarse sus pupilas y arrojar relámpagos, subirle a los labios la baba del patriotismo atacado y la América, por su boca, lanzar injurias a la Europa, su vieja madre, y a la filosofía de los tiempos antiguos. Repito que tengo la persuasión de que Edgar Poe y su patria no estaban al nivel. Los Estados Unidos son un país gigantesco y niño, naturalmente celoso del viejo continente, altivo de su desenvolvimiento material anormal y casi monstruoso. Ese recién venido en la historia tiene una fe ingenua en el todopoderío de la industria. Está convencido, como algunos desdichados entre nosotros, que acabará por comerse al diablo. El tiempo y el dinero tienen entre ellos un valor tan grande. La actividad material, exagerada hasta las proporciones de una manía nacional, deja en los espíritus muy poco lugar para las cosas que no son de la tierra. Poe, que era de buen tronco y que por otra parte creía que la gran desgracia de su país era no tener aristocracia de raza, atento decía que en un pueblo sin aristocracia el culto de lo bello no puede más que corromperse, empequeñecerse y desaparecer, que acusaba entre sus conciudadanos, hasta en su lujo enfático y costoso, todos los síntomas del mal gusto característico de los parvenus, que consideraba el progreso, la gran idea moderna, como un éxtasis de papamoscas y que llamaba a los perfeccionamientos del habitáculo humano cicatrices y abominaciones rectangulares. Poe era entre ellos un cerebro singularmente solitario. No creía más que en lo inmutable, en lo eterno, en el self same, y gozaba, cruel privilegio en una sociedad enamorada de sí misma, de ese gran buen sentido a lo Maquiavelo que marcha delante del sabio como una columna luminosa a través del desierto de la historia. ¿Qué hubiera pensado, qué hubiera escrito el infortunado al oír a la teología del sentimiento suprimir el infierno por amistad al género humano,

obligado a apelar al ministro americano Henry Middleton para escapar a la penalidad rusa y volver a su hogar? Se ignora. Hay ahí un claro que solo él hubiera podido llenar. La vida de Edgar Poe, su juventud, sus aventuras en Rusia y su correspondencia han sido largo tiempo anunciadas por los diarios norteamericanos, pero no han aparecido jamás. Vuelto a América en 1829, manifestó el deseo de entrar a la escuela militar de West Point. Fue admitido en ella, en efecto, y ahí, como en todas partes, dio muestras de una inteligencia admirable, dotada, pero indisciplinable, y al cabo de algunos meses fue despedido. Al mismo tiempo aconteció en su familia adoptiva un suceso que debía tener las consecuencias más graves sobre su vida. La señora Allan, por quien parece él haber sentido un afecto verdaderamente filial, falleció y el señor Allan se casó con una mujer muy joven. Y en esta época tuvo lugar una desavenencia doméstica, una historia rara y tenebrosa que no puedo contar porque no ha sido claramente explicada por ningún biógrafo. No es por tanto extraño que él se haya separado definitivamente del señor Allan y que éste, que tuvo hijos de su segundo matrimonio, le haya excluido por completo de su testamento. Poco tiempo después de haber abandonado Richmond, Poe publicó un pequeño tomo de poesías. Fue realmente una aurora brillante. Para quien sabe sentir la poesía inglesa, hay ya en él un acento extraterreno, la serenidad en la melancolía, la deliciosa solemnidad, la experiencia precoz, iba a decir, creo, la experiencia innata, que caracterizan a los grandes poetas. La miseria le hizo ser soldado una temporada y es de suponer que empleó los pesados ocios de la vida de guarnición en preparar los materiales de sus futuras composiciones, composiciones extrañas que parecen haber sido creadas para demostrarnos que la singularidad es una de las partes integrantes de lo bello. Al volver a la vida literaria, el único elemento en que pueden respirar ciertos seres de clases. Poe fenecía en una extrema miseria cuando un azar feliz le hizo mejorar. El propietario de una revista acababa de fundar dos premios, uno para el mejor cuento, otro para el mejor poema. Una letra singularmente bella atrajo la mirada de Mr. Kennedy, que presidía el jurado, y le dio deseos de examinar por sí mismo los manuscritos. Y sucedió que Poe había ganado los dos premios, aunque solo uno le fue entregado. El presidente del jurado sintió la curiosidad de ver al desconocido. El director del diario le llevó a un joven de una belleza chocante, andrajoso, abrochado hasta la barbilla y que tenía el aspecto de un caballero tan orgulloso como hambriento. Kennedy se portó bien. Presentó a Poe a un señor, Thomas White, que fundaba en Richmond el Southern Literary Messenger. El señor White era un hombre audaz, pero sin ningún talento literario. Necesitaba un ayudante. Poe se encontró así, muy joven, a los 22 años, director de una revista cuyo destino descansaba por entero en él. Él creó esa prosperidad, el Southern Literary Messenger. Reconoció desde entonces que era a aquel excéntrico maldito, a aquel borracho incorregible a quien debía su público y su fructuosa notoriedad. En ese magazine es donde aparecieron por primera vez la aventura sin par de un tal Hans Fall y otros varios cuentos que los lectores verán ahora desfilar ante sus ojos. Durante cerca de 2 años, Edgar Allan Poe, con un maravilloso ardor, asombró a su público con una serie de composiciones de un nuevo género y con artículos críticos cuya viveza, claridad y severidad razonadas estaban hechas realmente para atraer las miradas. Aquellos artículos se ocupaban de libros de todo género y la sólida cultura que el joven había adquirido le sirvió de mucho. Conviene saber que aquella tarea considerable la realizaba él por $500, es decir, por 2.700 francos al año. Inmediatamente, dice Griswold, lo cual quiere decir, se creía pues rico el muy imbécil, se casó con una muchacha bella, encantadora, de un carácter amable y heroico, pero que no tenía un céntimo, añade el propio Griswold en un tono de desdén. Era la señorita Virginia Clemm, una prima suya. No obstante los servicios hechos a su diario, Mr. White se disgustó con Poe al cabo de 2 años, poco más o menos. La razón de esta separación se encuentra evidentemente en los accesos de hipocondría y las crisis de embriaguez del poeta, accidentes característicos que cubrían de sombras su cielo espiritual,

Griswold ignora que el poeta tiene más que todos los hombres ese maravilloso privilegio atribuido a la mujer parisien y a la española, de saberse adornar con una nada, y que Poe, apasionado de lo bello en todas cosas, habría encontrado el arte de transformar una choza en un palacio de especie nueva. ¿No ha escrito con el espíritu más original y más curioso proyectos de mobiliarios, planes de casas de campo, jardines y reformas de paisajes? Existe una carta encantadora de Mrs. Frances Osgood, que fue una de las amigas de Poe y que nos da sobre sus costumbres, su persona y su vida íntima los más preciosos detalles. Esta mujer, que era ella misma un literato distinguido, niega valerosamente todos los vicios y todas las faltas reprochadas al poeta. Con los hombres, dice a Griswold, acaso era tal como lo pintáis y como hombre podéis tener razón. Pero afirmo que con las mujeres era totalmente distinto y que jamás ninguna mujer ha podido conocerle sin experimentar por él un profundo interés. Nunca se me ha aparecido sino como un modelo de elegancia, de distinción y de generosidad. La primera vez que nos vimos fue en Aston House. Willis me había presentado el cuervo, sobre el cual el autor me dijo que deseaba conocer mi opinión. La música misteriosa y sobrenatural de ese poema extraño me penetró tan íntimamente que cuando supe que Poe quería serme presentado, experimenté un sentimiento singular y que se parecía al terror. Apareció con su bella y orgullosa cabeza, sus ojos sombríos que arrojaban una luz de sentimiento y de pensamiento, con sus maneras, mezcla intraducible de elevación y de suavidad. Me saludó tranquilo, grave, casi frío, pero bajo aquella frialdad vibraba una simpatía tan marcada que no pude dejar de impresionarme profundamente. A partir de aquel momento hasta su muerte fuimos amigos, y sé que, en sus últimas palabras, he tenido mi parte de recuerdo y que me ha dado, antes de que su razón cayera de su trono de soberana, una prueba suprema de su fiel amistad. Era sobre todo en su interior, a la vez simple y poético, que el carácter de Grand Poe aparecía para mí en su más bella luz. Dócil, afectuoso, espiritual, tan pronto dócil y tan pronto malo como un niño mimado, tenía siempre para su joven, dulce y adorada mujer, y para todos los que le buscaban, hasta en medio de sus más fatigantes tareas literarias, una palabra amable, una sonrisa benevolente, atenciones graciosas y corteses. Pasaba interminables horas en su pupitre bajo el retrato de su Leonor, la amada y la muerta. Siempre ha sido, siempre resignado, y fijando con su admirable letra las brillantes fantasías que atravesaban su cerebro incesantemente en actividad. Me acuerdo haberle visto una mañana más contento y más alegre que de costumbre. Virginia, su dulce mujer, me había suplicado que los visitara, y me era imposible resistir a sus solicitaciones. Le encontré trabajando en la serie de artículos que ha publicado bajo el título de Literati of New York, y me dijo, desplegando con una sonrisa de triunfo muchos rollitos de papel, escribía sobre tiras estrechas, sin duda para conformar su copia a la justificación de los diarios. Voy a mostraros, por la diferencia de largos, los diversos grados de estimación que tengo por cada uno de vuestros literatos. En cada uno de estos papeles, uno de vosotros está envuelto y perfectamente discutido. Venid, Virginia, y ayudadme. Y los dos desenrollaron uno a uno. Al fin, había uno que parecía interminable. Virginia, riendo, retrocedía hasta un ángulo del cuarto, teniéndole por un extremo, y su marido hacía lo mismo del otro lado. «¿Y quién es el dichoso?», dije, «que habéis juzgado digno de esta inconmensurable dulzura». «¿La oís?», exclamó él, «como si su vanidoso corazoncito no le hubiera ya dicho que es ella misma». Cuando me vi obligada a viajar por mi salud, mantuve una correspondencia regular con Poe, obedeciendo en eso a las vivas solicitaciones de su mujer, que creía que yo podía obtener sobre él una influencia y un ascendiente saludables. En cuanto al amor y a la confianza que existían entre su mujer y él, y que eran para mí un espectáculo delicioso, no sabría pintarlos con la convicción y el calor merecido. Olvido algunos pequeños episodios poéticos en los cuales fue arrojado por su temperamento novelesco. Pienso que era la única mujer a quien haya verdaderamente amado. En las novelas de Grand Poe no hay jamás amor, al menos Ligeia, Eleonora no son propiamente hablando historias de amor, pues la idea principal sobre la que gira la obra es otra. Quizás creía que la prosa no es una lengua a la altura de ese caprichoso y casi intraducible sentimiento, porque sus poesías, al contrario, están fuertemente saturadas de él. La divina pasión aparece en ellas, magnífica, estrellada y siempre velada por una irremediable melancolía. En sus artículos habla algunas veces del amor hasta como de una cosa que hace estremecer la pluma. En The Domain of Arnheim afirmará que las cuatro condiciones elementales de la dicha son la vida en pleno aire, el amor de una mujer, la ausencia de toda ambición y la creación de un bello nuevo. Lo que corrobora la idea de Mrs. Frances Osgood relativamente al respeto caballeresco de Poe por las mujeres es que no obstante su prodigioso talento para lo grotesco y lo horrible, no hay en toda su obra un solo pasaje que ofrezca lubricidad o siquiera goces sensuales. Sus retratos de mujer son, por decirlo así, aureolados, brillan en el seno de un vapor sobrenatural y están pintados con la manera enfática de un adorador. En cuanto a los pequeños episodios novelescos, ¿hay motivo para sorprenderse de que un ser tan nervioso cuya sed de lo bello era acaso el rasgo principal haya cultivado a veces la galantería con un ardor apasionado? La galantería, esa flor volcánica y olorosa para quien el cerebro viviente de los poetas es un terreno predilecto. De su singular belleza, acerca de la que hablan muchos biógrafos, el espíritu puede, creo, hacerse una idea aproximada recurriendo a todas las nociones vagas, pero sin embargo características contenidas en la palabra romántica, palabra que sirve generalmente para pintar los géneros de belleza que consisten sobre todo en la expresión. Poe tenía una frente ancha, dominadora, en que ciertas protuberancias traicionaban las facultades encargadas de representar construcción, comparación, causalidad, y donde tenía su trono, en un orgullo tranquilo, el sentido de la idealidad, el sentido estético por excelencia. Sin embargo, de esos dones, o hasta a causa de esos privilegios exorbitantes, aquella cabeza vista de perfil no ofrecía acaso un aspecto agradable. Como todas las cosas excesivas por un sentido, un déficit podía resultar de la abundancia, una pobreza de la usurpación. Tenía grandes ojos a la vez sombríos y llenos de luz, de un color indeciso y tenebroso, tirando a violeta. La nariz noble y sólida, la boca fina y triste, aunque ligeramente sonriente, la tez morena, clara, el rostro pálido casi siempre, la fisonomía un poco distraída e imperceptiblemente sellada por una melancolía habitual. Su conversación era de las más notables y esencialmente instructiva. No era lo que se llama un beau parleur, cosa horrible, y su palabra, como su pluma, huía de las formas convenidas, pero su vasto saber, una lingüística poderosa, serios estudios, impresiones amontonadas en muchos países, hacían de su palabra una cátedra. Su elocuencia, esencialmente poética, llena de método y moviéndose, sin embargo, fuera de todo método conocido, un arsenal de imágenes sacadas de un mundo poco frecuentado por la mayor parte de los espíritus. Un arte prodigioso en deducir de una proposición evidente y absolutamente aceptable resúmenes secretos y nuevos, en abrir sorprendentes perspectivas y, en una palabra, el arte de arrobar, de hacer pensar, de hacer soñar, de arrancar las armas de los fangos de la rutina, tales eran las deslumbrantes facultades de que muchas gentes han guardado el recuerdo. Pero sucedía algunas veces, se dice al menos, que el poeta, complaciéndose en un capricho destructor, llamaba bruscamente a sus amigos a la tierra por cinismo afligente y demolía su obra de espiritualidad. Por otra parte, es necesario decir que era muy poco difícil en la elección de sus auditores y creo que el lector encontrará sin trabajo en la historia otras inteligencias grandes y originales para quienes toda compañía era buena. Ciertos espíritus solitarios en medio de la multitud y que se alimentan con el monólogo no tienen que hacer delicadeza en materia de público. Es, en suma, una especie de fraternidad basada en el menosprecio. De esa ebriedad celebrada y reprochada con insistencia que podría dar a creer que todos los escritores de Estados Unidos, a excepto Poe, son ángeles de sobriedad, es necesario hablar, sin embargo. Muchas versiones son plausibles y ninguna excluye las otras. Ante todo, estoy obligado a hacer notar que Willis y Mrs. Osgood afirman que una cantidad mínima de vino o de licor bastaba para perturbar completamente su organización. Es fácil suponer, además, que un hombre tan realmente solitario, tan profundamente desdichado y que ha podido a menudo considerar todo el sistema social como una paradoja y una impostura, un hombre que, acosado por un destino sin piedad, repetía con frecuencia que la sociedad no es más que una bataola de miserables, es Griswold quien cuenta eso, tan escandalizado como un hombre que puede pensar la misma cosa, pero que no la dirá jamás. Es natural, digo, suponer que ese poeta arrojado niño aún en los azares de la vida libre, con el cerebro acosado por un trabajo áspero y continuo, haya buscado algunas veces una voluptuosidad de olvido en las botellas. Rencores literarios, vértigo del infinito, dolores íntimos, insultos de la miseria. Poe huía de todo eso, sumergiéndose en lo negro de la embriaguez como en la tumba preparatoria. Pero por más buena que parezca esta explicación, no la encuentro suficiente y desconfío de ella a causa de su deplorable simplicidad. Sé que no bebía como glotón, sino como bárbaro, con una actividad y una economía de tiempo por completo americanas, como cumpliendo una misión homicida, como teniendo en él algo que matar. A worm that will not die. Se narra, además, que un día, en el momento de volverse a casar, las amonestaciones estaban publicadas y como se le felicitara por una unión que ponía en sus manos las más altas condiciones de dicha y bienestar, había dicho: «Es posible que hayáis visto amonestaciones, pero notad bien esto. No me volveré a casar». Fue espantablemente ebrio a escandalizar el barrio de la que debía ser su mujer, recurriendo así a su vicio para desembarazarse de un perjurio hacia la pobre muerta cuya imagen vivía siempre en él y a quien había cantado tan admirablemente en Annabel Lee. Considero, pues, en un gran número de casos, el hecho infinitivamente preciso de premeditación como adquirido y constatado. Leo, además, en un largo artículo de Southern Literary Messenger, la misma revista cuya fortuna había comenzado, que nunca la fuerza, lo acabado de su estilo, nunca la claridad de su pensamiento, nunca su ardor al trabajo, fueron alterados por este horrible hábito, que a la confección de la mayor parte de sus excelentes trozos ha precedido o seguido una crisis que después de la publicación de Eureka se sacrificó deplorablemente a su inclinación y que en Nueva York, en la mañana misma en que aparecía El Cuervo, mientras que el nombre del poeta estaba en todas las bocas, atravesaba a Broadway bamboleándose vergonzosamente. Notad que las palabras precedido o seguido implican que la embriaguez podía servir de excitante, así como de reposo. Ahora bien, es incontestable que, semejante a esas impresiones fugitivas e hirientes, tanto más hirientes en sus retornos cuanto más fugitivas son, que siguen algunas veces a un síntoma exterior, a una especie de advertencia, como un sonido de campana, una nota musical o un perfume olvidado, y que son ellas mismas seguidas de un suceso parecido a otro ya conocido y que ocupaba el mismo lugar en una cadena anteriormente revelada. Semejantes a esas singulares alucinaciones que frecuentan nuestros sueños, existen en la embriaguez no solo encadenamientos de sueño, sino series de razonamientos que tienen necesidad para reproducirse del medio que les ha dado vida. Si el lector me ha seguido sin repugnancia, ha adivinado ya mi conclusión. Creo que en muchos casos, no ciertamente en todos, la embriaguez de Poe era un medio mnemónico, un método de trabajo, método enérgico y mortal, apropiado a su naturaleza apasionada. El poeta había aprendido a beber como un literato cuidadoso se ejercita en hacer cuadernos de notas. No podía resistir al deseo de volver a encontrar las visiones maravillosas o aterrantes, las concepciones sutiles que había sido en una tempestad precedente. Eran viejos conocidos que le atraían de una manera imperiosa y para reanudar amistad con ellos tomaba el camino más peligroso, pero el más directo. Una parte de lo que hace hoy nuestro goce es lo que lo ha muerto. 4. De las obras de este singular genio tengo poca cosa que decir. El público hará ver lo que piensa de ellas. Me sería difícil, quizá, pero no imposible, desembrollar su método, explicar su procedimiento, sobre todo en la parte de sus obras, cuyo principal efecto consiste en un análisis bien conducido. Podría introducir al lector en los misterios de su fabricación, extenderme largamente sobre esta porción de genio americano que lo hace regocijarse de una dificultad vencida, de un enigma explicado, de un tour de force feliz, que lo lleva a jugar con una voluptuosidad infantil y casi nerviosa en el mundo de las probabilidades y de las conjeturas, y crear canards a los cuales su arte sutil ha dado una vida verosímil. Nadie negará que Poe es un juglar maravilloso y sé que daba sobre todo su estima a otra parte de sus obras. Tengo algunas observaciones más importantes que hacer, muy breves. No es más que por esos milagros materiales, que sin embargo han hecho su fama que les sería dado conquistar la admiración de las gentes que piensan. Es por su amor de lo bello, por su conocimiento de las condiciones armónicas de la belleza, por su poesía profunda y quejumbrosa, adornada no obstante, transparente y correcta como un dije de cristal, por su admirable estilo, puro y extravagante, apretado como las mallas de una armadura, complaciente y minucioso, y cuya más ligera intención sirve para llevar dulcemente al lector hacia un fin deseado. Y en fin, por ese genio especial, por ese temperamento único que le ha permitido pintar y explicar de una manera impecable, sorprendente, terrible, la excepción en el orden moral. En él, toda entrada en materia es atrayente, sin violencia, como un torbellino. Su solemnidad sorprende y tiene despierto el espíritu. Se siente desde luego que se trata de algo grave, y lentamente, poco a poco, se desarrolla una historia cuyo interés todo reposa sobre una imperceptible desviación del intelecto, sobre una hipótesis audaz, sobre un dosaje imprudente de la naturaleza en la amalgama de las facultades. El lector, presa del vértigo, está obligado a seguir al autor en sus arrastradoras deducciones. Ningún hombre, lo repito, ha narrado con más magia las excepciones de la vida humana y de la naturaleza. Los ardores de la curiosidad, de la convalecencia, los fines de estación cargados de esplendores enervantes, los tiempos cálidos, húmedos y brumosos en que el viento del sur debilita y distiende los nervios como las cuerdas de un instrumento, en que los ojos se llenan de lágrimas que no vienen del corazón, la alucinación, dejando al principio lugar a la duda, bien pronto convencida y razonadora como un libro. El absurdo, instalándose en la inteligencia y gobernándola con una espantable lógica, la historia usurpando el sitio de la voluntad, la contradicción establecida entre los nervios y el espíritu, y el hombre desacordado hasta el punto de expresar el dolor por la risa. Analiza lo que hay de más fugitivo, pesa lo imponderable y describe con esa manera minuciosa y científica, cuyos efectos son terribles, todo eso imaginario que flota alrededor del hombre nervioso y lo conduce al mal. El ardor mismo con el cual se arroja en lo grotesco por el amor de lo grotesco y en lo horrible por el amor de lo horrible me sirve para verificar la sinceridad de su obra y el acuerdo del hombre con el poeta. He notado ya que en muchos hombres este ardor era a menudo el resultado de una vasta energía vital desocupada. Algunas veces de una pertinaz castidad y también de una profunda sensibilidad sin empleo. La voluptuosidad sobrenatural que el hombre puede experimentar en ver correr su propia sangre, los movimientos repentinos, violentos, inútiles, los grandes gritos arrojados al aire sin que el espíritu haya mandado a la garganta, son fenómenos todos del mismo orden. En el seno de esta literatura en que el aire está ratificado, el espíritu puede experimentar esa vaga angustia, ese miedo pronto a las lágrimas y ese malestar del corazón que habitan los sitios inmensos y singulares. Pero la admiración es la más fuerte, y además el arte es tan grande. Los fondos y los accesorios son en él apropiados a los sentimientos de los personajes. Soledad de la naturaleza o agitación de las ciudades. Todo está descrito nerviosa y fantásticamente, como nuestro Eugenio de la Croix, que ha elevado su arte a la altura de la grande poesía. Edgar Poe ama el agitar sus figuras sobre fondos violáceos y verdosos en que se revelan las fosforescencias de la podredumbre y el olor de la tempestad. La naturaleza llamada inanimada participa de la naturaleza de los seres vivientes y como ellos se estremece con un temblor sobrenatural y galvánico. El espacio es profundizado por el opio. El opio da un sentido mágico a todos sus tintes y hace vibrar todos los ruidos con una más significativa sonoridad. Algunas veces perspectivas magníficas llenas de luz y de calor se abren repentinamente en sus paisajes y se ve aparecer en el fondo de sus horizontes ciudades orientales y arquitecturas vaporizadas por la distancia en que el sol arroja lluvias de oro. Los personajes de Poe, o más bien el personaje de Poe, el hombre de facultades sobreagudas, el hombre cuya voluntad ardiente y paciente arroja un desafío a las dificultades, aquel cuya mirada está tendida con la rigidez de una espada sobre objetos que se agrandan a medida que los mira, es Poe mismo, y sus mujeres, todas luminosas y enfermas, muriendo de males extravagantes y hablando con una voz que se parece a una música, son todavía él, o al menos, por sus aspiraciones extrañas, por su valor, por su melancolía incurable, participan fuertemente de la naturaleza de su creador. En cuanto a su mujer ideal, a su Titánida, se revela bajo diferentes retratos derramados en sus poesías, bastante poco numerosas, retratos o más bien maneras de sentir la belleza que el temperamento del autor aproxima y confunde en una unidad vaga pero sensible y donde vive más delicadamente, quizá que en otra parte, ese amor insaciable de lo bello que es su gran título, es decir, el resumen de sus títulos a la afección y al respeto de los poetas. Fin de la sección 1.